Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! La música es sinónimo de libertad, de tocar todo lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión. Que la música sea el alimento del espíritu y el aliento para el alma, donde el cuerpo se suelta. La música es el arte más directo, entra por el oído y va por el corazón. Puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. La música constituye una revelación más alta que cualquier filosofía. Es así que la música empieza donde acaba el lenguaje. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo muy cordial a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura, a través de Ecuador Today y a través de la www.cdmusicradio.com. En España, escúchenos, por favor, los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Frecuencia Eslabón. Hoy, con buena música, con buenos entrevistados, como todos los días sábados. Así que vamos a iniciar nuestro programa. Hoy seguimos encerrados, estamos en confinamiento. No se olviden de mantener estas reglas que se nos están dando, puesto que no hay hospitales, no hay suficiente oxígeno, y así vamos a tener que estar mucho tiempo. Así que empecemos. ¿Y con qué vamos a empezar de música? Como siempre, con muy buena música, esta vez con Kramer, y esto es ¿Por quién morir? We'll be right back. que escuchábamos era Por Quién Morir, de los Cranberries. Y bueno, ya estamos acá con nuestros entrevistados. Está acá la banda Euforia. Le tenemos a Brian y a Axel. Así que bienvenidos acá al programa de Frecuencia Eslabón. ¿Cómo están? Mucho gusto. Pues nosotros somos la banda Euforia desde acá, desde la ciudad de Tulcán. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan a través de la radio y a través de Facebook Live también. Y bueno, estamos muy agradecidos de poder estar en esta entrevista con ustedes. Gracias a ustedes también por mantenerse en sintonía con nosotros y también brindarnos esas palabras que vamos a hacerlas el día de hoy a través de la entrevista. Empecemos un poquito con la historia de ellos, ¿no? ¿De dónde nace la banda Euforia allá en Tulcán? Bueno, la banda nace en el año 2015 y bueno, prácticamente es en los inicios tenía otro nombre y nos llamábamos Fuera de Frecuencia. Bueno, empezó como una banda de covers, como todas las bandas creo que a nivel nacional, y pues empezamos haciendo covers, obviamente de heavy metal, especialmente de bandas como Tierra Santa y Rata Blanca, especialmente, ¿no? O también hacíamos tributo a veces a la mítica banda Metamorfosis, de allá de Quito, ¿no? Y bueno, empezamos con eso y poco a poco fuimos desarrollando nuestra propia música hasta el día de hoy, bueno. Y fueron cambiando las alineaciones de los participantes, de los músicos, y actualmente pues seguimos trabajando en nuestro álbum, nuestro primer álbum, digamos. Hemos seguido un poquito su trayectoria musical. ¿Por qué no nos hablan un poco de lo que ha sido su paso por los escenarios nacionales y si tienen internacional? Bueno, creo que aquí les va a poder comentar un poco más mi compañero Axel, que es el vocalista. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto saludarles desde acá de la ciudad de Tulcán. La trayectoria que hemos tenido ha sido muy, muy, muy bonita también, empezando, ¿no? Desde pequeños, cómo hemos ido creciendo y ese apoyo que nos ha dado también la gente, tanto de aquí de la ciudad, en otros lugares también. Y ha sido, no sé, como un sueño poder hacer estas cosas de lo que es la música, porque nosotros nunca, o sea, fue como de imprevisto desde que se formó y hasta la actualidad, pues ya ha sido algo más comprometido también, ¿no? Y sí, y ha sido muy lindo. Ya lastimosamente por la pandemia hemos estado un poco parqueados de los conciertos, pero sí extrañamos vivir ese día a día y transmitirles esa vibra hacia la gente, y la gente también con sus aplausos al momento de cantar. Ha sido muy bonito. Hablando un poco de los lugares donde hemos tocado, pienso que bueno, hemos tocado aquí en la ciudad de Tulcán principalmente, hemos tenido la oportunidad también de tocar en la ciudad de San Gabriel, y bueno, la oportunidad que se nos dio de tocar para abrirle al gran guitarrista colombiano Toma Vela, acá en la ciudad de Tulcán igual. Un día tuvimos también la oportunidad de participar en un festival que se realizó en la ciudad de Ipiales por esta cuestión del Día del Agua. Y bueno, eso hemos intentado seguir buscando escenarios, pero cuando ya tuvimos música original, música inédita, pues pasó esta cuestión de la pandemia y ya quedamos estancados prácticamente, haciendo todo vía online. ¿Quién es el autor de los temas de Euforia? Bueno, las canciones las componemos entre todos, bueno, la mayoría de canciones, al menos al inicio, y bueno, algunos temas también. Otros temas, bueno, los compongo yo con la guitarra, y a veces son temas que nacen así de la nada. Como por contarles una anécdota, esta canción que estamos a punto de lanzar en estos próximos meses, llamada Calles de Fuego, fue una canción que, por ejemplo, me nació a mí un día que estaba durmiendo, en una mañana. Me desperté con toda la canción, la música y la letra en la cabeza. Entonces la saqué en la guitarra y la plasmé, y fue algo chévere porque después me enteré que Mauricio Calle, vocalista de Los Bajos Sueños, y bueno, algunos otros personajes musicales a nivel nacional y mundial también les había pasado esa cuestión de que soñaban las canciones, y bueno, dije, wow. O sea, que tú eres el compositor de esto. Sábame una curiosidad así, ustedes son de parte de Tulcán, ¿cómo es la movida allá en Tulcán? ¿Cómo está la movida metalera en esta ciudad? Pues, hablándote un poco de la historia de acá de Tulcán, creo que actualmente sí existen bandas ya que están trabajando también su música original. Y eso es algo importante, porque antes igual la gente igual se ponía a hacer bandas, pero eran todas tributo, todas cover. Y bueno, la movida, digamos, no solo metalera, sino que musical en general está surgiendo bastante acá. O sea, no tanto metalera como de música de otros géneros. Digamos, de pop, románticas, de música folclórica, sobre todo. Todos están intentando trabajando y haciendo música, digamos, original y de calidad, sobre todo. Pero la movida metalera en concreto, bueno, sí está creciendo y sí existen bandas que pueden representarnos. Chévere. En ese sentido, ustedes, ¿cuáles son las propuestas que han tenido dentro de la música? ¿Cuál es la propuesta de banda de los Euphoria? Y concretamente la propuesta que tiene Euphoria es heavy metal. Heavy metal. O sea, heavy metal, claro que también hemos tenido... hemos querido fusionar géneros como el hard rock, un poco también el power, o sea, ha venido como la mezcla, es que cada integrante ha tenido su estilo, y a veces hemos como que mezclado cada estilo de cada uno. Por ejemplo, a Jair, el baterista, le gusta lo que es el metal, el thrash metal, en el ese dead. Sentido, el death, también le gusta un poco el power, sí. Y de ahí a Brian le gusta lo que es el power. Me gustó bastante el power metal, el heavy metal ochentero, con bandas, no sé, por ejemplo, Sobredosis de allá de España. Uh-huh. Sobredosis, ¿cómo se llama la? ¿Cuál? Lo de los panas, de Sangre Azul. Ah, Sangre Azul. Entonces, bueno, acá Opus. Opus. Acá claro. el pana siempre ha sido más glamero. Entonces, siempre le gusta más el glam. Entonces, como que todos van aportando ahí y se va generando algo que nos gusta a todos, ¿no? Y de ahí surge algo nuevo. Incluso mirado también, ¿no? Que en la actualidad, al momento de que se mezclan esos géneros de cada uno, ya tienen su idea y cada ahí va saliendo algo nuevo, un género nuevo. Entonces eso es bonito. Y así le transmitimos a la gente al escribir las canciones, al cantarlas. Ajá. ¿Qué les parece, chicos, si escuchamos un poquito de su música y luego seguimos conversando y conociendo un poquito más de los de Euphoria? Esta vez vamos a escuchar de los de Euphoria Heavy Metal. Infernal, ruedas de acero que aceleran el... regreso, amigos, y lo que escuchábamos era heavy metal de los chicos de Euphoria. Ustedes hablaban de una cuestión muy chévere, y son muchachos más muy, muy menores a lo que escuchan ustedes actualmente. Ustedes provienen de una década distinta. Música del 80, ¿por qué de la música del 80 les influenció a ustedes? Bueno, yo creo que esto ha sido ya por la familia, ¿no? En mi caso, yo tengo mi tía. Ella siempre nos ha apoyado también a la banda y ella me ha enseñado. Ellas son de la vieja escuela, se podría decir. Entonces, uno de niño se escuchaba, como ellas sabían poner antes en ese tiempo los cassettes. Y a veces había incluso un canal que se llamaba MTV, donde pasaban buena música. Entonces uno era curioso, y de niño es curioso, entonces uno se pasa escuchando las canciones y así se va investigando. Y también ellos dicen, esta canción es bonita, eso tienes que escuchar. A veces sabían decir, eso es buena música. Esto es, no sé, algo genial. Y entonces ahí empezó, y así hasta que uno ya empezó a crecer y empezó a investigar por cuenta propia. Ya más facilidad con lo que es las redes sociales, el internet, entonces ya como que ahí ya. ¿Cuál es la canción que más les ha impactado a ustedes, más que todo del heavy metal español? No sé, vamos por Brian primero. Del heavy metal español, la canción que más me ha impactado, quizás de Tierra Santa, una canción que se llama Drácula, que me encanta. O sea, bueno, de hecho, toda la discografía de Tierra Santa a mí me encanta. Estoy bastante influenciado por esa banda porque también como que en esa línea me gusta componer las canciones, hablando sobre temáticas igual fantásticas, ¿no? De fantasía. Entonces, creo que, no sé si podría escoger una canción en general, pero creo que sería Drácula. Me encanta justo cómo cuenta la historia esta de Vladislaus. ¿Y en el tuyo, Axel? No, aquí pues una de las que más me ha impactado, bueno, ha sido de Sangre Azul, ¿no? Siempre había esta canción que se llama El Rey de la Ciudad. Entonces es como que habla, tiene esa energía que te va transmitiendo y te va describiendo cómo eres en toda la letra. Ajá. Y de ahí, bueno, ha habido otras bandas también y otras canciones de otras bandas. Que cada una ha tenido lo suyo y es genial. No podría decir canciones favoritas, pero todas son geniales. Chicos, y hablemos un poquito de lo que ustedes sienten cuando están en el escenario, lo que comparten con su público. Bueno, hablándoles un poco de cuando empezábamos, al menos hablando de mi parte, siempre cuando empezaba a tocar la guitarra era como que los nervios, ¿no? Siempre que se tiene en el escenario. Al inicio tocando mal, inclusive todo, y poco a poco, creo que en eso coincide Axel, de que poco a poco con las salidas a los escenarios, cada vez como que se va perdiendo ese nerviosismo malo y pasa a ser un nerviosismo bueno, en ese que te llama a salir a tocar, que te incita a estar ahí en el público tocando y sintiendo ese calor de la gente, viendo a veces cuando se toca una canción original es lo mejor, porque cuando uno se toca una canción original y la gente le aplaude a uno, es como que la retribución de tanto trabajo, de tanto tiempo, de tanto estudio del instrumento, de la música en sí, es como que la retribución de que le aplaudan a uno una canción original, y eso pienso que es algo importante, no sé de tu parte. Bueno, pues mi experiencia ha sido más o menos igual como dice Brian, y ha sido muy lindo porque, claro, la primera experiencia siempre es los nervios, ¿no? Te atacan y es como que, claro, es como que se te va un poco el aire, no es fuera, y te pones nervioso y tratas de un poco calmarte. Pero el momento que tú ya empiezas a hablar y, bueno, a cantar, ya la música mismo hace que te dé esa euforia donde tú puedas hacerlo y demostrarles, ¿no?, al público. Y hay un momento ya cuando ya estás cantando, ya, o sea, uno se siente bien. Se siente bien. Ya, y es como que, y la gente también, tú le transmites eso y ellos te transmiten. Entonces es como que un va y ven. Entonces, es lindo. Y al menos cuando tú te bajas, uno se ha estado cantando y nos movemos o nos bajamos del escenario con la gente a interactuar. Es bonito. Al menos así yo siempre me acerco a la gente, los abrazo y canto con ellos y al menos en un cover, ¿no? Y es bonito vivir eso. Entonces es como que se siente genial. Ajá. ¿Cuál es el sueño de ustedes? O sea, ya ahora, ya musicalmente, ya están fogueándose un poco dentro de los escenarios, no solamente de Tulcán, sino de otras ciudades muy cercanas también para ustedes. Pero ¿cuál es el sueño de ustedes como músicos, como jóvenes? Porque son relativamente jóvenes para toda la movida. Chuta, el sueño es grande, ¿no? Como todos los músicos, creo, rockeros de acá, del país. El sueño más grande es poder vivir de la música, ¿no? Pero sabemos que es bastante, bastante difícil. Concretamente, los sueños que tenemos, siempre nos gusta dividirlos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? A corto plazo tenemos, pues, actualmente la grabación del videoclip este que les mencionaba sobre Calles de Fuego. A mediano plazo, pues, queremos acabar de grabar el álbum, porque ese es como que nuestro mayor reto. Y bueno, a largo plazo quisiéramos pues poder tocar en escenarios grandes de acá del país, y especialmente intentar salir a países afines al heavy metal latinoamericano o español, por ejemplo a España, no sé, a México, Argentina, Chile, quizás hacer giras así. Ese es nuestro mayor sueño, creo. También, bueno, como le decía Axel alguna vez, lo que más nos gusta o quisiéramos es tocar en escenarios grandes, como por ejemplo lo de la Concha Acústica de la Villa Flora del 31 de diciembre. Es también un sueño tocar ahí, porque es como uno de los escenarios más importantes de acá del país. Qué chévere, qué interesante. Bueno, eso es lo chévere, ¿no? De estar inmiscuido en esto de la música, que ustedes se preparen, que sigan soñando. Los sueños se hacen realidad, chicos, solamente hace falta imaginarlo y trabajar por ello, ¿no es cierto? Claro, trabajar full duro. ¿Qué les parece si escuchamos un poco más de su música? Y esta vez vamos a escuchar Cenizas de Euforia. Descansar, no, no, no, no, no, no, no me deja descansar. Me encuentro siempre a la deriva. Cenizas veo al pasar. Aquella brisa fría. Tu amor te llevarás. Tu amor te llevarás. No me deja descansar. Bien, amigos, lo que escuchábamos era Cenizas. ¿Y qué nos querían decir ustedes con esta canción? ¿De qué hablan en Cenizas? Bueno, esta canción había una vez, bueno, yo llegaba al ensayo porque a veces llegaba un poco tarde y habían estado todos. Y ahí me acuerdo que la había escrito uno de los integrantes, que es el baterista Jair, y Bolívar, el que toca el bajo. Y la habían escrito, no sé, la cuenta, no sé en qué se inspiraron, pero cuando yo llegué la escuché y la estaban cantando. Yo solo estaba así escuchándola hasta que les dije, cuando ya acabaron, está genial. Y de ahí hablaban un poco, no sé, es como que decían, queremos hacer una canción donde la gente se identifique con esto de lo que a veces nosotros sentimos por alguien. Y eso. Es que como veníamos trabajando temáticas más bien rockeras, no sé, con la cuestión del heavy, la cuestión de la fantasía que les comentaba antes, quisimos pues también hacer una canción que hable un poco sobre el amor, ¿no? Que es una cuestión que le llega a todos, ¿no? O sea, quien sea. Entonces, es una canción completamente que la escribió el batero, Jair, y bueno, como dijo el compañero del bajo, Bolívar Toro, y la habían escrito en base a sus vivencias, me parece a mí también, porque yo también llegué a hacer los arreglos, ¿no?, en esa canción. Sí. Pero tú acabas de decir que les llegaban a todos. O sea, sí, es que a veces uno creo que se ha vivido, incluso al menos cuando se es joven, ha venido, ¿no?, cuando uno se enamora, y hay veces que pasa algo y ya no están, y eso hace que generes una canción de amor. Entonces, al momento que la escribes, ese rato, no sé, llega una inspiración que la haces canción, la haces poesía. Una poesía la haces canción, la conviertes en una canción. Entonces llegas y la empiezas a compartir con los compañeros de la banda y dices, hagamos esto, hagamos esto. Y luego eso quieres transmitirle a la gente, y al menos a alguna persona que está viviendo eso o que ya pasó, dice, cierto, y es como que escuchándola, cierto, o me acuerdo de algo. O sea, eso, a eso te llevo. Me queda una cuestión, duda. Ustedes son jóvenes, guaguas, o sea, como se dice acá vulgarmente, son guaguas del metal, pero también, ¿de dónde va la experiencia musical? Me refiero, han estudiado música, lo hacen por, bueno, sé que lo hacen por amor al metal, porque se les ve a ustedes muy llenos de esa vitalidad. ¿De dónde nace la cuestión musical? ¿Han ido aprendiendo? ¿Cómo ha sido la instrucción musical de ustedes? Bueno, de mi parte, pues, siempre, yo soy músico empírico, igual, la guitarra, a modo de anécdota, compró mi papá a mi hermana para que ella aprendiera en un curso, y bueno, mi hermana aprendió a tocar, y luego me influenció un poco por lo que ya aprendí a tocar ella, y dije, bueno, también quiero aprender yo, y empecé por ahí con una guitarra de palo, y bueno, luego poco a poco ya, gracias a un primo también, pude conseguir una guitarra eléctrica, y siempre la he estudiado. No, tuve algunos panas que me enseñaron bases musicales con las que empecé, pero lo demás pues fue prácticamente empírico. En la cuestión de Jair, del baterista, pues él también fue empírico, ¿no? Él inclusive tocaba antes que nosotros, antes de que yo empezara a tocar la guitarra, él ya tocaba la batería, es brutal. Y en la cuestión de Bolívar Toro, de nuestro bajista, pues él también, él sí es un músico ya, digamos, con trayectoria, ¿no? Él ya es un músico que tiene estudios propiamente en música y a veces nos corrige, nos dirige, nos dice, esta parte no, esto sí, o así podría quedar mejor, y bueno, así se va arreglando las cuestiones. En la cuestión de Alex Trejo, que es nuestro nuevo guitarrista, me parece que es igual empírico también en la cuestión de la guitarra. Y no sé tú, Axel. Bueno, en mi caso, cuando tenía 12 años era guitarrista, formé la primera banda, mi sueño era tener una banda, y la formé, y un día no había el vocalista, no llegaba, y teníamos que cantar, entonces un amigo me dice, dale, canta, le digo, pero es que yo no puedo cantar, o sea, literal. Y justo gracias a él también, porque también le agradezco, si no me hubiese dado el impulso para poder cantar, no hubiese llegado a cantar. Entonces ahí empecé empíricamente. Luego lo conocí a un amigo que es de acá de San Gabriel, de aquí del Calchi, que se llama Pablo Enríquez, no sé si aún sea vocalista de Astra. Él también me enseñó más bases de lo que es el canto y todo esto. Y actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Central música, artes musicales. Chévere. ¿En la central de allá de Tulcán o la central de acá? De Quito. Bueno, ahora como estamos a distancia, todo es un poco más fácil. Todo claro, todo online. Por eso estoy acá, sí. Ajá. Vamos con más música. Esa es la pasión. O sea, no es que necesitamos los grandes expertos, pero sí la pasión. Y esa pasión lo demuestran los Euforia, así que... Y no solo hablan de amor en sus canciones, también dan gritos de guerra, y eso es lo que vamos a escuchar a continuación de los chicos de Euforia. estos gritos de guerra de los Euforia, una canción que tiene mucha fuerza, tiene mucho poder. En ese sentido, ¿cómo ha ido siendo este proceso creativo? Más que todo, no en la cuestión de las letras, sino en lo musical. ¿Cuál ha sido esa influencia musical que tienen ustedes? Yo creo que coincidiríamos en que la influencia principal es Tierra Santa. No sé si se siente un poco ese sonido, porque empezamos tocando covers de ellos y luego como que ya se pega, ¿no? Siempre las influencias que uno empieza a tocar luego son las bases para componer también, ¿no? Y no sé, creo que sí, creo que es prácticamente Tierra Santa. Ajá. ¿Cómo ustedes han ido viendo esta evolución? Ustedes son jóvenes, pero quisiera un poco conocer ¿cuál ha sido, cómo le ve la evolución del rock desde allá, desde Tulcán, también acá en Quito, cómo ha ido evolucionando en el país? ¿Cuál es su visión de esa evolución del rock? Pues la evolución del rock, o sea, como nosotros mismos lo dijiste, somos de guaguas, ¿no? Pero como nos gusta escuchar bastante la música de allá, la música heavy, especialmente, no sé, similarmente Falk, por ejemplo, nos gustaba bastante ese sonido, siempre nos ha gustado bastante, bastante cómo las bandas tenían ese sonido clásico, digamos. Y luego las evoluciones, pues, como músicos, o en la música, digamos, ahora actualmente, pues todos, ya hay músicos brutales, músicos que hacen música demasiado compleja, diría yo, y de bastante calidad. Entonces la evolución pienso que ha sido bastante grande, pero en nuestro caso el sonido que siempre hemos querido presentar es el heavy clásico. Entonces siempre nos gusta escuchar las bandas clásicas, no sé, como les mencionaba, Metamorfosis, nos gustaba escuchar Bajo Sueños, Los Vasca, en sus inicios también. Entonces, en cuanto a evolución musical, pienso que se ha crecido bastante, porque como ahora también el internet ayuda bastante a aprender, entonces es mucho más fácil, ¿no?, generar música de calidad que antes quizá uno tenía que sacar la música de oído, me imagino yo. Entonces, pienso que va por ahí también, ¿no? La escena sí que ha crecido bastante, eso sí diría yo. Chévere. Bueno, antes de continuar con la entrevista, sí quisiéramos que ustedes propongan cuáles son las formas de localizarles a ustedes, cómo les pueden localizar a través de las redes sociales. Bueno, pues aquí nos podrían encontrar en las redes sociales, ¿no?, en Facebook como Euforia Oficial, en Instagram como Euforia Oficial también, en YouTube igual, Euforia Oficiales C. Oficiales C. Y ahí incluso en la página de Facebook está el número de acá nuestro amigo Brian. Nos pueden incluso escribir, nosotros siempre estamos al tanto de alguna novedad, alguna cosa que quieran saber, o lo que sea, siempre por ahí. Qué bueno, chicos, escucharles, saber que el metal, el rock está en buenas manos, que siga sirviendo de influencia en la juventud. Y qué bueno que sean ustedes fans, que les guste la música de bandas de todo el país, como ustedes han mencionado, de bandas que han pisado fuerte, que siguen pisando fuerte y que les haya servido de influencia. Eso es súper chévere escucharles y que las próximas generaciones que vengan también les escuchen a ustedes, que se contagien de esa pasión, de ese entusiasmo, de esa euforia que tienen. Yo solamente agradecerles. Gracias por estar aquí en Frecuencia Eslabón y por compartir con nosotros sus experiencias, sus vivencias, sus sueños, sus pasiones. Va a ser de gran ayuda para que la gente les escuche y sepa quiénes son ustedes. Sí, muchas antes gracias. De que se despidan, gracias. Quisiéramos que envíen un mensaje a estos jóvenes, igual que ustedes, que les apasiona la música, que les apasiona el rock. Bueno, creo que decir que a todos los músicos en general, ¿no?, sean guitarristas, vocalistas, etcétera, pues que sigan intentando, porque eso es lo que siempre intentamos hacer nosotros, llenarse de ese coraje para seguir, que es lo importante, porque a veces uno como joven carece de dinero para poder invertir en la música, para poder comprar instrumentos o para grabar. Entonces quisiera que el mensaje directamente sea que no se desanimen y sigan componiendo música original, sigan intentando hacer composiciones de calidad para que en el futuro, pues, tanto ustedes como nosotros se nos vayan abriendo más puertas y con música de calidad la escena crece a sí mismo y, no sé, puede seguir evolucionando, creciendo. También un mensaje quisiera darle a la gente en general que apoya a las bandas, prácticamente en los conciertos, que vayan y paguen sus $3 por entrar al barcito a escuchar la banda del barrio, que paguen sus $3 por entrar a escuchar la música o por comprar el álbum a la banda, porque de eso viven las bandas aquí. Entonces, si quisiera enviarle un mensaje a la gente de que nos apoyen como músicos a todos. Quiero decirles a todos los chicos que no decaigan, porque a veces, bueno, no, dependiendo de dónde vengan, a veces no es difícil que te entiendan, incluso en tu casa. Porque bueno, en mi casa sí he pasado eso, y muchos de algunos amigos y familiares que también les gusta la música, sí, se ha mirado. Entonces, hay veces que lo que les puedo decir es que no decaigan, no se alejen tampoco, que la música es muy bonito, que no crean a veces en lo que les dicen, ¿no? Que la música no es buena, que no les da, y esas cosas, no, esas son solo cosas que una persona lo dijo y se sigue generando bolas sin conocer. Entonces, seguir, no decaer, y seguir mejorando también, ¿no? En esto se podría decir que sigan aprendiendo para que vayan perfeccionando. Eso también se trata de repasar y no decaer por nada en el mundo. O sea, seguir siempre, constantemente. Excelente mensaje de los chicos de Euforia, hacerles llegar por su intermedio a los otros chicos de las bandas un fuerte abrazo y nuestros sentimientos de éxito siempre. Y con ustedes, amigos, nos despedimos, pero les dejamos con más de la música de Euforia, y esta vez con Calles de Fuego. No se olviden que nuestra cita es todos los sábados, 1:00 p.m, aquí en Frecuencia Eslabón. Así es, suerte, amigos, suerte también a los Euforia, con esa pasión, con ese poder que tiene el metal. Así que nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. A continuación, Calles de Fuego. Porque soy esencial, de la piel hasta el final, porque